sentido. El ridículo sintió cuando ella se volvió y su cola se le vio. Pero a ri, ri, ri, ri, ri, riba del árbol. Otra ra, ra, ra, tita subió. Y allá ri, ri, ri, ri, ri, riba del árbol. También su cola enroscó. Y todo el bosque la imitó. Todo rabo se encrespó. Nadie nunca recordó quién la moda implantó. Y a la ra, ra, ra, ra, ra, rama del árbol. Esa ra, ra, ra, tita subió. Su obra se rió, se rió. Amigos, adivinen lo que hizo la ratita cuando vio que todos los animales del bosque se habían encrespado la cola. Mojó su cola y se la alisó.